huracanado vientos horribles de verdad. En horas avanzadas, cuando a mi hogar volvía, me encontré un pobre niño que en un portal dormía. Era una noche de esas de recia tempestad. De pronto estalla un trueno y al resplandor de un lampo e ilumina un momento aquella oscuridad. Mis ojos observaron en ese breve instante el rostro de aquel niño tan blanco como un manto. Aquel era el espectro de la mendicidad. Entonces el niño sorprendido trataba de alejarse, pero yo le calmé. Le pregunté la causa que allí lo había traído y el niño me repuso, aún todo confundido: me sorprendió la noche donde me hallara usted. ¿Quién eres? ¿Dónde vive? Dime, me has extraviado. La noche es tan horrible, no puede haberla peor. Me contestó llorando: soy un desamparado, en fin, yo soy un paria a quien nombre no han dado. El mundo me conoce por huérfano, señor. Porque hay más que abandona. Me albergo al pie de un árbol, lo mismo que en un juicio, y vamos por el mundo de manos del dolor. Yo fui para mi madre, la cruz el sacrificio, la que en su amarga pena me largó por un oficio, haciendo de mi vida cadenas de dolor. Hay madres que abandonan sus hijos ciegamente, le niegan su cariño, destrozan su ilusión. Hay madres que abandonan su hogar cobardemente, dejando hijos que lloren por ella amargamente. Esas se llaman madre, madre sin corazón.